Tomamos contacto telefónico con el gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, José Antonio Alcázar, luego que Sago está coordinando, gestionando y canalizando las ayudas para los agricultores de la sexta región. José Antonio, cuéntanos de esta iniciativa que tenemos entendido nació de agricultores locales, empresarios y dirigentes. Bueno, nosotros estamos respondiendo al llamado de varias personas durante el fin de semana pasado, cuando estaba recién empezando, diría yo, lo que lamentablemente hoy día ya es una catástrofe, para ir en ayuda de agricultores de la zona de la sexta región. Por lo tanto, hemos estado canalizando toda la ayuda consistente en forraje para los agricultores de Marchihue, que la verdad que si bien es cierto el fuego pasó ya por Marchihue, el drama que se le viene a ellos durante los próximos meses es terrible porque no tienen absolutamente nada de forraje para alimentar a sus animales. Bueno, nosotros hemos logrado despachar alrededor de 11 camiones ya, hasta el día de ayer. Hoy día se van probablemente uno o dos más, mañana probablemente dos más y el lunes, martes seguimos con este tema. La verdad es que ha sido un trabajo mancomunado. Primero hemos tenido la colaboración de agricultores socios de la SAGO, quienes nos han donado forraje, otros nos han donado combustible para poder alimentar los camiones. Hay agricultores que no son de nuestra organización, pero de igual forma nos han estado llamando. Nos hemos estado coordinando también con Patricio Wunderlich, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones, quien gentilmente ha estado gestionando, cosa que no es fácil en esta época, están todos los camiones ocupados en las cosechas, pero ha estado gestionando camiones. Y esto va fluyendo, Dios gracias, a la colaboración de Petrobras, que se puso con 5.000 litros de petróleo el día lunes, y que nos ha permitido también entregarle combustible a los camioneros, las mismas empresas camioneras también. Yo lo quiero destacar porque nosotros estamos dando el combustible, pero ellos están corriendo con los peajes, con el sueldo del chofer, con los gastos operacionales del mismo camión. O sea, ha sido toda una mancomunión de voluntades que nos ha permitido llegar con esta ayuda y un poquito de esperanza a nuestros colegas agricultores de la zona de Marchihue. Aprovechando tu experiencia, ¿tienes alguna observación con respecto a los incendios forestales que afectan la zona central? En la época estival, donde tenemos fundamentalmente viento en toda la zona centro-sur, que va desde el sur hacia el norte, es bastante curioso cómo se ha ido corriendo el fuego hacia el sur, o sea, contra el viento. Es bastante ilógico, ¿no? ¿El paso de los camiones por la zona de la Araucanía ha registrado algún inconveniente? No hemos tenido ningún problema en los camiones que hemos mandado, no nos han reportado ningún problema de ningún tipo, Dios gracias, respecto del paso de la Araucanía. Yo entiendo que en el paso pasar por la Araucanía con camión desde una hora de la tarde en adelante hacia la noche, yo entiendo que eso está regulado por carabineros desde hace harto tiempo. Ya es una costumbre formar convoyes y que sean guiados por personal de carabineros para evitar atentados. Pero hasta ahora, a Dios gracias, no hemos tenido ningún drama. ¿Cómo pueden contactarse las personas que deseen entregar su ayuda para los agricultores? Comunicarse con nuestras oficinas, aquellos que una ansiedad por ayudar muy grande, pero como te decía anteriormente, tenemos, yo te diría que bastante forraje para seguir enviando las próximas dos semanas, te diría yo, ¿ah? Y tampoco no quiero de repente bajar las expectativas porque evidentemente que poder coordinar petróleo más los camiones, a veces tengo una larga lista de gente que en una semana no le he podido sacar las mercaderías. Paciencia nomás, yo creo que esta gente de Marchihue, el problema no es para hoy día, el problema se va a prolongar de aquí probablemente hasta mayo, junio. Y si tenemos que seguir mandándoles ayuda, lo vamos a gestionar. Nosotros estamos cumpliendo fundamentalmente una labor de coordinar las voluntades de ayudar y poder satisfacer las demandas, ¿cierto?, de Marchihue de la mejor forma posible. Pero si nos demoramos un poco, no es mala voluntad, sino que realmente o no pillamos un camión, o estamos con problemas de abastecimiento de combustible. La idea en el fondo es ir sacando las cosas de a poco, porque tampoco en Marchihue pueden tener un ejército de personas descargando camiones. José Antonio Alcázar, gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, le agradecemos el contacto telefónico y la gentileza de responder nuestras dudas. De nada, Cristian, y muchas gracias por el contacto. Y por este medio también agradecer a todos los que nos han pegado, nos han tendido esta manito, porque la verdad que uno al final del día cree que la hora no es menor, pero créanme que los agradecimientos de la gente de la de la zona central emociona leerlos cuando nos llaman, o nosotros los llamamos y le preguntamos si la carga está llegando. Así que súper bien por todos los que nos han ayudado y por los que nos van a seguir ayudando.